Nosotros vamos a estar llegando con este crédito a 6.323 personas que tendrán la opción de sacarle crédito o no. Tendrá que ver con la facturación que informaron a la Dirección de Rentas como producto de su actividad en el mes de diciembre del año pasado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Son aquellos que informaron, cuando prestan servicios, facturación menor a 50.000 pesos y en la venta de bienes, específicamente los comercios, facturación menor a 140.000 pesos. En este caso, el crédito que van a tener a su disposición será para los servicios de 50.000 pesos y para la venta de bienes de 70.000 pesos. Los bancos privados tomaron una vez más la decisión de dedicarse exclusivamente a cuál es su génesis, que es ganar dinero. Por eso en la provincia de La Pampa hemos decidido enviar un proyecto de ley para crear un impuesto de emergencia mientras dura la emergencia sanitaria en la provincia de La Pampa a los bancos privados. Significa que durante todo este tiempo la tasa que tributan por ingresos brutos va a pasar de 9% a 14%. En esos 6 meses prevemos recaudar más de 67 millones de pesos.